cierta noche aciaga, cuando, con la mente cansada, meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral y asentía adormecido, de pronto se oyó un rasguido, como si alguien muy suavemente llamara a mi portal. «Es un visitante», me dije, «que está llamando al portal». Solo eso y nada más. Ah, recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre. Cada chispa resplandeciente dejaba un rastro espectral. Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros ni consuelo a la perdida abismal de aquella a quien los ángeles Leonor podrán llamar, y aquí nadie nombrará. Cada crujido de las cortinas purpúreas y cetrinas me embargaba de dañinas dudas, y mi sobresalto era tal que, para calmar mi angustia, repetí con voz mustia: «No es sino un visitante que ha llegado a mi portal, un tardío visitante esperando en mi portal, solo eso y nada más». Mas de pronto me animé y sin vacilación hablé: «Caballero», dije, «oh señora, me tendréis que disculpar, pues estaba adormecido cuando oí vuestro rasguido, y tan suave había sido vuestro golpe en mi portal que dudé de haberlo oído, y abrí de golpe el portal, solo sombras y nada más. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, y soñé sueños que nadie osó soñar jamás. Pero en ese silencio atroz, superior a toda voz, solo se oyó la palabra: «Leonor», que yo me atreví a susurrar. Sí, susurré la palabra «Leonor», y un eco volvióla a nombrar, solo eso y nada más. Aunque mi alma ardía por dentro, regresé a mis aposentos, pero pronto aquel rasguido se escuchó más pertinaz. Esta vez quien sea que llama, ha llamado a mi ventana. Veré pues de qué se trata, qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca, lo podré desentrañar. Es el viento y nada más. Mas cuando abrí la persiana, se coló por la ventana, agitando el plumaje, un cuervo muy solemne y ancestral. Sin cumplido miramiento, sin detenerse un momento, con aire embarado y grave, fue a posarse a mi portal, en un pálido busto de palas que hay encima del umbral. Fue, posóse y nada más. Esta negra y torva ave tocó, con su aire grave, en sonriente extrañeza, mi gris solemnidad. «Ese penacho rapado», le dije, «no te impide ser osado, viejo cuervo desterrado de la negrura abismal. ¿Cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal?», dijo el cuervo. «Nunca más». «Que un ave esa rapastrosa tuviera esa voz virtuosa, sorprendióme aquel sentido fuera tan poco cabal, pues acordaréis conmigo que pocos habrán tenido ocasión de ver posado tal pájaro en su portal. Ni ave ni bestia alguna es la estatua del portal que se llamara «Nunca más». Mas el cuervo altivo, adusto, no pronunció desde el busto, como si en ello fuera el alma, ni una silba más. No movió una sola pluma, ni dijo palabra alguna, hasta que al fin musité. Vi a otros amigos volar, por la mañana él también, cual mis anhelos volara. Dijo entonces: «Nunca más». Como el cuervo aún convertía en sonrisa mi porfía, planté una silla mullida frente al ave y el portal, y hundido en el terciopelo, me afané con recelo en descubrir qué quería la funesta ave ancestral al repetir «Nunca más». Luego el aire se hizo denso, como si ardiera un incienso. Mecido por serafines, de leve andar musical. ¡Miserable!, le dije. Tu Dios estos ángeles dirige hacia ti con el filtro que a Leonor te hará olvidar. Bebe, bebe el dulce filtro y a Leonor olvidarás. El cuervo dijo: nunca más. ¡Profeta!, grité. ¡Ser malvado! ¡Profeta eres! ¡Diablo alado! ¿Del tentador enviado o acaso una tempestad trajo tu torvo plumaje hasta este yermo paraje, a esta morada espectral? Mas te imploro, dime ya, dime, te imploro, si existe algún bálsamo en Galad. El cuervo dijo: nunca más. Diablo alado, no hables más, dije dando un paso atrás. Que la tromba te devuelva a la negrura abismal, ni rastro de tu plumaje en recuerdo de tu ultraje quiero en mi portal. Deje en paz mi soledad, quite el pico de mi pecho y tu sombra del portal. El cuervo dijo: nunca más. Y el impávido cuervo osado aún sigue, sigue posado en el pálido busto de Palas que hay encima del portal. Y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña, cuya sombra el candil en el suelo proyecta fantasmal. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará. Nunca más. El cuervo. Edgar Allan Poe.